Muy buenas noches y bienvenidos a la edición 123 del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Les invitamos, como siempre y como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que desde siempre le han interesado. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Al control técnico con nosotros hoy Elena Mudeber y a los micros también, como todas las semanas, Jorge Calahorro. Hola, buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 963835580. 963835580. También nos pueden escribir a dos direcciones de correo electrónico: edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Y también a calahorro.g@ono.com, calahorro.g@ono.com. También disponen de una página web en internet, www.ihispana.es/dimensional2, www.ihispana.es/dimensional2, desde la cual cada semana, como hoy por ejemplo, nos podrán escuchar los internautas a través de la red. Hablaremos de psicofonías y lo haremos de la mano de todo un experto en la materia, Pedro Amorós, presidente del SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y que ha publicado recientemente con la editorial El difícil mundo de las personas que tienen el tema de la psicofonía, de escuchar estos mensajes, el libro de Nautilus titulado Psicofonías, ¿quién hay ahí? Y antes de comenzar con las noticias de hoy, recordar que mañana sábado vamos a celebrar Alerta OVNI aquí en Valencia. Esta alerta OVNI se va a hacer a nivel nacional, comenzando pues en Zaragoza y se va a hacer una alerta, donde van a estar las delegaciones de Lleida y de Zaragoza, y también se va a realizar en Baleares esta alerta OVNI, y nosotros de aquí de Valencia también nos vamos a sumar a ella y nos vamos a acercar al lugar, pues acercar justamente también al lugar cercano a Valencia. Exacto. Para intentar ver algo en el cielo, juntarnos, cenar y luego pues intentar ver esas luces que aparecen de vez en cuando, claro. Pues mañana sábado 26 en la montaña de Portaceli, pues más o menos cerca de Valencia. Digamos en latín la traducción sería puerta del cielo, ¿no? Portaceli, sí. Portaceli, Porta Coeli. Y bueno, el lugar de encuentro será el merendero, situado justo a la entrada. Dispondremos de mesas, por lo que aconsejamos llevarse bocadillos, bebidas, café y todo aquello que sea necesario para una noche mirando al cielo. Algo de abrigo, nunca viene mal, también algo para los mosquitos. Y bueno, será un lugar donde podemos divisar el cielo. Mañana la luna menguante saldrá aproximadamente 4:15 de la madrugada y más o menos bastante menguada. Así que la luna mañana no nos va a estorbar. Va a ser una noche, si el cielo está despejado, buena para observar el cielo. Sí, en principio la hora de quedar esta alerta aún es a las 10 de la noche, aunque pues las personas que quieran acudir pueden hacerlo a cualquier hora, estaremos ahí pues hasta que amanezca, lo suelo decir. 10 de la noche, primera convocatoria, ¿no? Exactamente. Y pueden acudir cualquier persona, tanto como para cenar, para estar con nosotros, para hablar, pues conocernos. Y como decimos, estar una noche entre todos, fraternizar un poco y también, si tenemos suerte, intentar ver algo extraño. Exacto, siempre es algo, digamos, bueno el volver a mirar al cielo, cosa que de alguna forma nos hemos olvidado aquí en la ciudad. Solo vemos la luz de las farolas y bueno, parece como que estamos desconectados del mundo que nos rodea. Recordar que será mañana sábado a las 10 de la noche en la montaña de Portaceli. Más datos, incluso un mapa situando este lugar en la página web www.hispana.es/dimensional2. Ahí tenéis una página sobre la alerta OVNI, datos y también un pequeño mapa donde podéis encontrar Portaceli si no habéis ido nunca. Exacto, es Vetera, todo el mundo sabe más o menos Vetera dónde está. Pues después del famoso cuartel de la OTAN, subiendo ya a la montaña para en dirección Portaceli, si hay un cartel a la salida de Vetera que lo indica. Pues en la subida donde están los merenderos, según se sube, ¿no?, hacia la izquierda, hay pues una zona donde se pueden dejar los coches y habrán sillas, mesas de madera, incluso parrilla, pero de noche es complicado. Todo se puede hacer, ¿no? Así y que desde allí pues haremos la cena y después lo que es la alerta, en el que estaremos en contacto con varios puntos de España. Así que ya saben, si les apetece pasar un sábado, una noche de sábado diferente, pues se acercan y están con nosotros mirando hacia el cielo. La primera noticia de hoy es que hayan huellas de dinosaurios en buen estado de conservación en la Sierra de la Demanda, que un grupo de paleontólogos y arqueólogos han encontrado rastros de huellas de dinosaurios en una serie de excavaciones en el yacimiento paleontológico de Costalomo, en Burgos. Las huellas corresponden a dinosaurios carnívoros, algunos de ellos de gran tamaño y de otra especie que se desconocía habitó en la zona. La aparición de varios rastros de huellas de dinosaurio en buen estado de conservación constituye hasta ahora el resultado más destacado de la campaña de excavaciones en el yacimiento paleontológico de Costalomo, en la zona burgalesa de la Sierra de la Demanda, que discurre por las provincias de Burgos, Soria y La Rioja. Según Fidel Torcida, miembro del equipo científico y director del Museo Paleontología y Arqueología de Salas de los Infantes, en los nuevos rastros descubiertos aparecen huellas de dinosaurios carnívoros, algunos de gran tamaño y de un saurópodo hasta ahora no datado en la zona, Además, según este experto, es posible que alguno de estos grupos de huellas pueda mostrarse al público el próximo año. Como cada semana aparece una noticia, en este caso no sé si tratarla de criptozoología, pero sí de una nueva aparición de un ser, de este caso un dinosaurio que hasta el momento no estaba datado, ¿no? Y en un lugar pues tan cercano como Burgos, que no estaba datado, que parecía que no existía, pero que sí que se han encontrado restos de este ser. Saurópodo, Exacto. Y bueno, siempre nos inquietan este tipo de descubrimientos porque digamos que no es todo tan sabido, ¿no?, como se pretendía. Y bueno, vamos a ir mirando la noticia, haciendo el seguimiento, a ver hasta dónde se llega, a ver si realmente este, digamos, especie de dinosaurio que se suponía que no había pisado la península ibérica, pues se confirma que es así y bueno, tendríamos que volver a retocar cosas de la historia. Esperemos que no sea una serpiente de verano, como el lagonés, ¿no? El monstruo lagonés que aparece, que no aparece. Como el esqueleto del que hablamos el viernes pasado. Claro, es una historia truculenta, la del esqueleto. ¿Eh? Pues incluso aún está lo del pulpo, aún está todavía en vigor. Eso de si lo que se encontró en la playa eran restos de, digamos, de una ballena descompuesta o de un pulpo gigante. Sí, sí, se van a enviar restos a 5 países para que determinen los científicos exactamente qué es lo que puede ser a través del ADN y otras pruebas, ¿no? Que todavía no sabemos lo que es. Primero se dice que es un ser vertebrado, o sea, un pulpo o un calamar, y después se dice que no, que era una ballena, pero que se había descompuesto primero lo que es el esqueleto y quedaba la carne. Un poco extraño, ¿no?, ese proceso de descomposición, pero bueno, los científicos ya opinarán cuando tengan las muestras de este extraño animal acuático. Sí, el problema es que con la criptozoología tenemos pues esa pega, ¿no?, de que se encuentran restos importantes, pero luego nunca llegan a demostrar la existencia de esos seres mitológicos. Exacto. Siempre hay algún dato, siempre hay alguna historia que está detrás de encontrar ese resto que parece ser que desmiente todo lo que dice la historia. En este caso, el lagonés, pues lo encuentra este señor jubilado, pero luego resulta que ni mucho menos es lo que parecía. No, pero curiosamente, sobre todo en las playas del Mediterráneo, hay que tener últimamente cuidado, porque según han comentado, la temperatura del agua ha subido tanto, incluso peces tropicales se han podido ver en el Mediterráneo. Sí, están viendo. Por la temperatura del agua. Peces que son más fáciles de ver en Canarias, por ejemplo, en las costas del Mediterráneo han sido detectados debido al aumento de temperatura del agua. Vamos a ver si algún espécimen extraño también que habite estas aguas nos aparezca de repente por aguas del Mediterráneo, así que en la playa hay que estar atentos. Sí, esto debido al cambio climático, que todos los científicos intentan decir que no existe, que no es para tanto, pero nos damos cuenta de que sí que es, y ya no están avanzando, que como la temperatura del mar no baje en estos meses, en este mes de agosto, que seguramente no va a bajar, en septiembre, debido a las capas altas frías que llegarán, pues se producirá la llamada gota fría, y en este caso mucho más fuerte que otros años, ¿no? Entonces ya, como ya Valenciana está empezando a estar ya alerta, referente a esa gota fría. Así que solamente nosotros alertamos que las alcantarillas y todo que estén limpias. Se puede empezar a limpiar. Porque si no se empiezan a limpiar, luego siempre se lamentan los desastres después. Hace ya unos cuantos meses, bastante, estuvimos a Fernando Jiménez Toloso, me acuerdo perfectamente de la entrevista, y que nos comentó que uno de los misterios que hoy en día están más en boga, o de los que más problemas que credibilidad tenían, eran los círculos de las cosechas, famosos, ¿no? En este caso parece ser que los círculos aparecidos en California, el pasado 29 de junio, pues eran obra de unos bromistas, ¿no? Como siempre, como casi siempre. Pues ese pasado 29 de junio se informó de sobre nuevos círculos encontrados en un campo de trigo cerca de la localidad californiana de Fairfield. En el lugar se podían observar un buen número de supuestos círculos con los más variopintos diseños, al más puro estilo de una película Señales. Como lógico, inmediatamente la información se expandió y lo poco se preguntaban si habían sido extraterrestres los autores de estos diseños, como siempre suele ocurrir. Si bien ningún experto emitió su opinión en días posteriores, sí se indicó que era muy probable que, al igual que en otras ocasiones, los autores de tales fenómenos no fueran más que unos bromistas muy terrícolas. Y así ha sucedido. Este viernes, según informa la cadena de noticias NBC, cuatro jóvenes admitieron ser los autores de estos círculos. Los jóvenes de 3 de 17 años de edad y uno de 18 reconocieron haber creado los círculos en el condado de Solano el día 29 de junio, como una forma de pasar el aburrimiento del verano. Una que vaya forma de pasar el aburrimiento, con la calor que hace. Sí. Según se desprende de sus palabras, lo hicieron tras ver un documental sobre la creación de estos diseños en los campos. O sea, que vemos esos círculos fraudulentos. Ya, y los de, digamos, aquellos que se hicieron promocionando la famosa película Señales, de director... La lamentable película Señales. Exacto. Digamos, todo director debe tener alguna película lamentable. Y había tenido dos bastante buenas, y la tercera, pues, cayó, digamos, en lo típico, ¿no? Una película muy previsible en todo momento y bueno, bastante lamentable, yo creo que es la palabra. Sí, que desprestigia el fenómeno de los círculos, desprestigia el fenómeno ovni, desprestigia casi todo. Todo. De todas formas, lo primero que acabas de comentar, hablando de Fernando Jiménez del Oso, si no ocurre nada, publicará en septiembre En busca del misterio, de la editorial Nautilus. Así que trataremos final de septiembre, primero de octubre, tener a Fernando Jiménez del Oso al teléfono de nuevo en este programa, ya que lo tuvimos en el mes de julio del año pasado, aquí en Canal 25 Radio, en directo. Pues trataremos de volverlo a tener hablándonos de su último libro, En busca del misterio, de la editorial Nautilus. Es una especie de anticipo de lo que va a ser la siguiente temporada de Adimensional. Que siempre será un placer tener a Fernando Jiménez del Oso en este programa. Y decir que aunque estos círculos pues sean obra de bromistas, sí que hay muchos que no tienen explicación. No por decir que se encuentran algunos que lo realizan personas humanos, en este caso como bromas, hay que decir que todos son no humanos. Hay una diferencia muy grande en ello. Es un tema que yo creo que el desprestigio es total, igual que con el fenómeno ovni. Y está claro a dónde vamos a llegar, a que nadie pueda hablar en serio de esta temática, de los círculos de los cereales, lamentablemente. Sí, aparte que es un tema muy interesante y que tampoco se está investigando no. En serio. Ya hace, a principios de los 90, sí que hubo, sobre todo en el año 91, investigaciones respecto del tema de los círculos. Y una de las teorías, digamos, extrañas, pero no teorías por los investigadores, sino por los propios científicos, es que lo provocaban en una especie de mini tornados o era el aire quien provocaba estos círculos. Una teoría a tener en cuenta, pero un poco extraña, ¿no? Y las alteraciones magnéticas que se producen dentro también las provocaba ese mini tornado, ¿no? No lo sabemos. Yo estoy dando, digamos, simplemente a entender lo que algunos expresaban a principios de los años 90, ¿no? Para explicar y zanjar un poco el tema de los círculos, porque en aquel entonces mareaba a la comunidad científica. Pues la verdad es que es un tema interesante, de que, por cierto, aquí no hemos hablado. No hemos hecho ningún monográfico, no hemos hablado de estos círculos de las cosechas. De todas maneras, hay un monográfico un número de la revista Más Allá, del año 91, donde hay un especial círculos de las cosechas, que bueno, es una revista descatalogada, podríamos decir, pero que reúne una serie de reportajes muy interesantes sobre el tema de los círculos, que lamentablemente ya no se ha vuelto a hablar más de este tema. Y bueno, es un reportaje hecho justamente en Inglaterra, donde aparecieron estos círculos a principios de los 90, sobre todo, bueno, anteriores, ya en los años 70 aparecieron. Y bueno, es una muestra de que se pueden hacer reportajes serios sobre esta temática, cosa que últimamente no vemos tristemente. No, y lo curioso sobre los círculos es que solo aparecen noticias desprestigiando lo mismo, no aparece ninguna dando otra alternativa, ¿no? Que es lo extraño en este caso. Y más en verano. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Recordamos el teléfono por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta rápidamente antes de que contactemos con Pedro Amorós. El teléfono es el 96-383-5580 y recordar que estáis en el programa Dimensional en Canal 25 Radio. 4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Hace un momentito, vamos a hablar hoy de psicofonías. Vamos a tener al teléfono al presidente de SEI, Pedro Amorós, para hablarnos de las psicofonías y del libro publicado Psicofonías, ¿quién hay ahí? Por la editorial pues, La Puerta del Misterio, Nautilus en este caso. Sí. Y si parece, antes de hablar con Pedro, podemos escuchar algunas psicofonías que hemos grabado nosotros para un poco sí. poner... Para no poner siempre lo que han grabado otros. El aperitivo de la entrevista y un poco también a personas que no conozcan qué es una psicofonía, pues pueden escuchar por primera vez estas voces extrañas, ¿no? Y lo mejor es ponerlas de primera mano. Claro. La primera que vamos a escuchar la grabamos en Belchite. Fue una investigación que realizamos Zaragoza. En Zaragoza, un pueblo abandonado, un pueblo con una historia pues tremenda detrás, ¿no? De muertes, de durante la guerra. Y allí fuimos un equipo de investigación durante una noche y grabamos bastante tiempo y solo tuvimos una psicofonía y fue casi al final de la grabación. Se escucha, pues en este caso, un compañero diciendo que se oyen ruidos a fondo. Vamos a grabar la grabación y a continuación una voz que en principio no se grabó y no se escuchó y que se grabó en tres sitios diferentes a la vez. Es una cosa muy extraña que no es normal, vamos, que se graben en tres lugares diferentes. Vamos a escuchar esta grabación. Esta es la grabación, se escucha bastante de fondo. Se grabaron en una voz como de niña, ¿no? Entre grabadoras diferentes y en un mini CD también. Sí, se escucha, como dices, oyen voces a fondo, cortando, y nada más decir eso, una voz de niña, que en ese momento, por supuesto, no había ninguna niña allí, ni mucho menos. Se oye, como dice, hay diversas hipótesis en cuanto a lo que dice. Yo me quedaría con la que nosotros escuchamos, que es Rojos al suelo, que en este caso tiene mucho que ver con la historia de Belchite. Sí, es una de las, digamos, percepciones, ¿no? A la hora de escuchar lo de al suelo, es, yo creo que bastante clarísimo. La primera palabra que utiliza, rojos, puede ser real, pero vamos, bueno, vamos a escucharla, vamos otra vez, a escucharla así de nuevo, así sonar, para adaptar otra vez al oído a los oyentes. Y entre los pasos que estamos desde que se volviendo hacia nuestro los compañero, grabadoras para cortarlas, se escucha ese, lo que sea, al suelo, una voz de niña, sí, que incluso que puede ser rojos al suelo. Analizándola, pues se escucha esta eco de esta voz, cuando en aquel lugar no había techo, ni mucho menos. Ni niña, en este caso. La segunda grabación, en este caso, fue una grabación bastante extraña. La hicimos en Busot, en la Aguas de Busot. Aguas de Busot, donde también se grabaron en varias grabadoras. Las grabadoras, en este caso, también se grabaron fotografías, pero amoroso, de una fotografía bastante extraña, y han sucedido muchos fenómenos extraños en este lugar. En este caso, durante una conversación, una persona, un investigador, dice que habría que buscar unos archivos que existen en ese lugar, y justamente cuando esta persona está hablando, se oye por encima de ella una voz que dice, claramente no lo vais a encontrar. Sí que tenemos que centrarnos en que la persona dice, pues a ver si buscamos los archivos, y justamente por encima de esa voz se escucha otra, que en ese momento no se grabó, por supuesto, que dice, claramente no lo vais a encontrar. En varias grabadoras se escuchó esta voz. Vamos a escuchar esta sinfonía. Dice, si hay alguien que ha desaparecido de aquí, acabar de decir, haya desaparecido de aquí, es cuando se escucha, no lo vais a encontrar. Dice, no vais a encontrar. Vamos a escuchar otra vez, así. Ah. Y esta, pues, voz, que en principio no estaba, secuela, se queda ahí, dice claramente no lo vais a encontrar, y aún no se ha encontrado, por supuesto. Y la tercera que vamos a escuchar hoy, tenemos muchas más, pero no tenemos mucho tiempo, es bastante más clara, es, digamos, de las más claras que hemos encontrado, que hemos podido grabar. En este caso estábamos Paco y yo solos en una casa, en una habitación, y yo hago una pregunta, y una pregunta muy clara y muy sencilla. Digo, ¿se pueden comunicar con nosotros? Y después de decir esto, se escucha una voz que dice, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo? Y otra que dice, a continuación, no, dos voces diferentes, que en ese momento, por supuesto, no había nadie más en la casa. Pues no, estábamos los dos solos, así que los oyentes están acostumbrados a nuestras voces, uh-huh, y escucharán que no es ni la de David ni la mía. Y estábamos los dos solos, dos respuestas de dos voces distintas. Vamos a escucharlo otra vez, yo pregunto, ¿se pueden comunicar con nosotros? Una voz pregunta, ¿cómo? Y un poco más de fondo, a continuación dicen, no. Y la verdad es que es una respuesta bastante clara, que en este caso pues parece que esta voz, nuestra grabación, como queramos llamarla, sí que responde a la pregunta con inteligencia. Sí, son preguntas muy, digamos, contestadas de una forma muy corta, pero sí, realmente contesta a la pregunta, y es un poco el misterio de la psicofonía. En este caso es una de las más claras que se pueden escuchar, porque está claro el cómo y el no, que no se superpone a nada. Bueno, esto es una pequeña muestra de que, digamos, no siempre se hablan de las mismas psicofonías, siempre salen las mismas de autores ya, muchos ya desaparecidos, y se vuelve a hablar del fenómeno sobre esta psicofonía, sino que cada investigador en su tiempo pues puede obtener psicofonías, y siempre hay nuevas psicofonías y nuevas preguntas al misterio. De todas formas, para hablarnos de este tema, vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós Sogor, autor del libro Psicofonías, ¿quién hay ahí?, de la editorial Nautilus, dentro de la colección La Puerta del Misterio. Que curiosamente también trae un CD con numerosas grabaciones obtenidas tanto con Pedro Amorós como el equipo de investigación de SAIT, como todas las personas, incluso de Raudive, de Jürgenson, pues son un CD con numerosas grabaciones, algunas de ellas realmente espectaculares. Incluso hay un trozo dedicado a Belmez, las famosas caras del suelo de la casa de Belmez, que aparecieron en el año 71, el 23 de agosto de 1971, y curiosamente ahora mismo, escuchando las psicofonías grabadas sobre la casa, tiene cierta relación con, digamos, todo lo último descubierto sobre el santuario de la cabeza en Andújar, lo sucedido en la Guerra Civil Española. Y bueno, muchas de las respuestas ahora concuerdan, ¿no?, con la hipótesis de que sean familiares de María los que, digamos, son las caras de Belmez. Esto es una hipótesis, no es una conclusión en estos momentos. Sí, pero ya, bueno, nos damos cuenta de que son realmente respuestas a preguntas que hacemos y que tienen sentido, pues algunas hipótesis, como la de las ondas radiofónicas y otras hipótesis, digamos, altas. Es curioso lo de las ondas radiofónicas, porque claro, nunca se escucha bebe Coca-Cola o no sé qué, cualquier tontería, o tenemos una llamada. No, siempre son respuestas cortas pero claras muchas veces a la pregunta que se hace. Así que es bastante complejo de que, además de que se cuele una onda de radio en el cassette, pues además concuerde con la pregunta que se hace. La verdad es que es complicado, sí. Thank you. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pedro Amorós. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Está junto a mí mi compañero David. Hola, Pedro, buenas noches. ¿Qué hay, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Eres Pedro Amorós, ya te hemos presentado, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y autor del último libro titulado Psicofonías, ¿quién hay ahí?, de la editorial Nautilus, dentro de la colección La Puerta del Misterio. Uh-huh. Y bueno, para introducirnos en este tema de las psicofonías, bueno, el descubridor fue Jürgenson, ¿no? Bueno, es muy largo poder hablar. Yo podría tirarme varias horas o varios días hablando de psicofonías y no pararía, ¿no? Pero así como haciendo un pequeño esbozo para que todo el mundo pueda hacerse una idea del mundo de la psicofonía, deberíamos de tener en cuenta que la psicofonía ha pasado por muchas manos y por muchas bocas. Ha recorrido, pues, incluso antes que el propio Jürgenson. A pesar de que nosotros los investigadores siempre decimos que Jürgenson fue el primero en descubrir la psicofonía, realmente hubo muchos investigadores antes que estuvieron preocupándose de esas voces añadidas que aparecían en sus grabaciones magnetofónicas. Y hablo incluso del propio Thomas Alva Edison, que ni más ni menos inventó el fonógrafo para llegar a comunicarse con sus seres difuntos, ¿no? Pero claro, como Edison siempre estaba con sus historias, pues la verdad es que en el comienzo de cientificista pues ya le habían dado por perdido, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo, pues este científico que ha pasado a la historia, a los anales de la historia de la Tierra, ¿no?, de nuestro querido y bonito planeta, como uno de los grandes descubridores, se preocupó ya por grabar psicofonías, con lo cual fíjate si tiene tiempo. Una de las cosas que muchas personas nos preguntan cuando se ponen en contacto con nosotros, sobre todo tras leer tu libro o comprarlo y leerlo, es cómo pueden comenzar, cómo pueden empezar a grabar psicofonías de una forma, digamos, más rudimentaria al principio, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cuál es la forma mejor de comenzar? Quizás la mejor forma para comenzar es informarse. Lo primero que tienen que hacer es, yo no voy a decir que lean mi libro, ¿no?, porque sería demasiado, no me gusta. Además, yo mi libro no quiero venderlo, yo quiero que mi libro lo lea todo el mundo que le guste. Ojalá pudiera yo publicarlo en internet, ¿no?, y que todo el mundo lo leyese. Lo que pasa es que a veces pues no es lo mismo, ¿no?, y no se puede hacer. Pero yo lo primero que le diría a las personas es que se informase y que leyese algún libro sobre psicofonías, que estudiara bien. En castellano nada más que hay uno de momento, y un libro, otra cosa son apuntes, que hay muchos, pero libro de psicofonías propiamente dicho. ¿Para qué? Para que vea un poco el camino de un investigador, para que coja método, sobre todo para que coja método, porque el método es muy importante. Los científicos tienen un método, que es el método científico, y los paracientíficos, que somos nosotros los parapsicólogos, necesitamos tener también una guía, una orientación, y ese es el método que yo he intentado establecer en el libro que escribí de las psicofonías, y que desde luego pues sirve y queda patente para que numerosos investigadores puedan seguir esa pauta y ese camino, y que no tengan que empezar desde el punto donde yo comencé, claro, que fue muy arcaico. O sea, comenzar ya, digamos, con una base formada, con unas ideas claras y con algo, digamos, sólido detrás, ¿no? Efectivamente, este un poco es el fin, y yo es el consejo que le daría a todos aquellos que bueno, pues empiezan a interesarse sobre el fenómeno de la psicofonía, y desde luego que tengan en cuenta que bueno, no se trata de las voces de los muertos, no sabemos de qué se trata. Claro. No sabemos de qué se trata. Bueno, te quería hacer una pregunta un poco así, entrando en lo personal, pero supongo que muchos oyentes interesados en este tema de las psicofonías quizá también se han hecho la misma pregunta. No sabemos la procedencia de estas voces que se graban en la cinta magnética. Sí. Estamos siempre averiguando de dónde procede el sonido, pero claro, aquellas que se graban sin micro, donde no sabemos qué, afecta directamente a la banda magnética de la cinta, supuestamente, ¿cómo es posible este hecho? Bueno, las psicofonías se trasladan y se propagan de diversas formas. Yo ahora estoy investigando precisamente un nuevo camino que bueno, me lleva de cabeza desde hace mucho tiempo, y es un poco peligroso. No puedo decirlo porque me he comprometido a no decirlo, porque quiero que sea una primicia en un congreso de transcomunicación instrumental que va a haber en España y que bueno, pues estará representado por muy buenos investigadores en todo el mundo de la transcomunicación instrumental. Pero sí que puedo decir una cosa, y la verdad es que uno pone su vida en juego aquí con este sistema, ¿no? Ha habido muchos sistemas, desde que una simple cinta magnetofónica quede impregnada con la vibración magnética de un el cabezal de un grabador, hasta que un ordenador, bueno, pues incida en su disco duro de una forma contundente y además que sea y que se haga patente lo que es una grabación psicofónica en un soporte magnético donde no hay rozamiento, ¿no? Es decir, estamos hablando de distintas cosas. Bueno, de la misma cosa, pero de distintas causas. Exacto. Una cosa sería el electromagnetismo aplicado por una bobina de inducción y otra cosa sería el electromagnetismo aplicado por un lector o por un grabador de discos magnéticos de un disco duro de un ordenador, por ejemplo, o de un minidisc o de un disco magneto óptico, ¿no? Entonces, aquí intervendrían muchos factores. Por ello, psicofonías han grabado de muchos medios, con un grabador normal, con un micrófono, incluso hasta por la radio, cuando alguien se estaba grabando una canción de la radio de que le gustaba, sí. De repente, bueno, pues queda incluida una psicofonía. Y ahí es cuando realmente nos empezamos a plantear, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son los que están hablando? Sí. Esa es la verdadera pregunta. Y lo que pasa también es que muchas veces cuando varios investigadores se juntan para hablar de psicofonías, en algún chat, digamos personalmente, llegan a la conclusión de que mientras más investigan el tema de la psicofonía, realmente saben menos de ella, ¿no? Tú, en este caso, después de muchos años de investigación, ¿has llegado a alguna conclusión certera o también sigues con muchas dudas? Bueno, yo sigo con muchísimas dudas. Yo, vamos, no puedo decir que cada día sea menos. Y yo creo que cada día sea un poquitín más. Pero, indudablemente, tengo muchísimas dudas, ¿no? Las mismas que pueda tener cualquier persona que nunca haya investigado. Y empezando por qué son las psicofonías. Yo puedo definir qué es lo que para mí es una psicofonía, como una inserción paranormal de una voz, de un sonido extraño, cuya explicación no tiene explicación. Es decir, es muy paradójico, pero bueno, pero es así, ¿no? Quizás la psicofonía es lo que rompe la barrera entre el mundo de la ciencia y el mundo de la paraciencia. La psicofonía es lo que muestra un reto a la comunidad científica para demostrar que lo paranormal no existe, ya que estamos hablando de un fenómeno que es fácilmente comprobable y medible por los investigadores que quieran presenciarlo. No estamos hablando de facultades psíquicas, sí. No estamos hablando de nada, sencillamente estamos hablando de una labor de investigación de campo o una labor de investigación de laboratorio en el que se da por manifiesto todo tipo de voces que se puedan recoger y que salgan, y que cualquier persona puede escucharlas. Yo puedo oírlas, tú puedes oírlas, las ponemos a través de la radio y todo el mundo son conscientes. Sí. Las únicas preguntas que saldrían al respecto es cuando las psicofonías no suelen ser, digamos, muy claras. Claro. Porque psicofonías hay de muchos tipos. Las muy claras, pero yo voy a resumirlos en las en unos tipos más establecidos. Por ejemplo, las muy claras, las menos claras y las tremendamente inaudibles, pero sin embargo, que también tienen validez en el campo de la investigación paranormal, ¿no? Con lo cual, ahí debemos de tener en cuenta que las psicofonías que nosotros solemos poner por la radio o que se incluyen en el compact disc que va con el libro, en las psicofonías que se suelen pasar por las televisiones o por los chats y demás, suelen ser psicofonías escogidas. Claro. Y suelen ser psicofonías muy claras que todo el mundo puede escuchar bien. Pero no debemos de olvidar que yo me he ido a una casa encantada, entre comillas, claro, a pasar frío, a pasar miedo, a pasar hambre o a pasar calor, a grabar psicofonías a altísimas horas de la madrugada y esperar y esperar y esperar y no tener ningún resultado. Sí. Ningún resultado, horas y no tener resultado. Estar horas de grabación en mi laboratorio escuchando un sonido que me ponía dolor de cabeza para crear portadora y no tener ningún resultado. Sí, bueno, hasta que por fin, en un silencio, aparece la respuesta. Incluso muchas veces intentar o probar un micro, probar un magnetofón, en ese momento sí. Se graba la psicofonía. Efectivamente, es así cuando más salen, David. Sí, ¿no? Eso nos ha sucedido a nosotros, el estar probando un micro y que se te grabe una respuesta que bueno, que es otro de los misterios, digamos, dentro del mundo de las psicofonías, la inteligencia con la que muchas veces responden estas voces. Mira, yo, claro, indudablemente, Paco, es lo que realmente podría ocultar, llegar a ocultar un mundo de ciencia, para ciencia, muy raro, ¿no? Porque no tenemos una explicación lógica al respecto. Yo, por ejemplo, estoy completamente seguro, esta noche voy a hacer unas experimentaciones, y además concretamente con un aparato que acabo de adquirir, un Toshiba analógico precioso, muy bonito. Yo es que además soy muy clásico para los magnetofones. A mí me gusta saborear la cinta cuando, no chuparla, ¿eh? Pero sí escuchar cómo pasa la cinta y no sé, creo que forma parte un poco de todo. Al igual que, a pesar de que no lo hemos tocado, al igual que ese electromagnetismo que forma parte de la inducción de la bobina grabadora, ¿no? Que también forma parte. O sea, y por eso yo, no sé, a mí me gustan más los magnetófonos de bobina abierta, por ejemplo. Y cuando no tengo los magnetófonos de bobina abierta disponibles, porque son un coñazo de montar, pues entonces utilizo los magnetófonos de sobremesa y apoyados siempre con una grabadora digital para poder corroborar y verificar que se trata de las psicofonías propiamente dichas, ¿no? Sí, porque en este caso, incluso teniendo muchos medios a nuestro alcance, informáticos, como decíamos, pues la electrónica ha avanzado mucho, seguimos utilizando los métodos, digamos, antiguos, en este caso entre comillas, ¿no? Lo que se utilizaba desde el principio. ¿Y por qué estos métodos, digamos, analógicos, digitales, no se utilizan tanto? Quizás esa sea la respuesta, David. Quizás la respuesta esté en que realmente se produce una inducción. ¿Por qué razón Constantin Radive y Friedrich Jürgensen obtenían tantas psicofonías con su magnetofón? ¿Por qué razón? ¿Por qué eran tan claras? Porque yo he escuchado algunas y son tremendamente claras. Sí. Entonces, sí es cierto que el investigador tiene. Es cierto que el investigador, al fin y al cabo, pues forma parte del experimento y influye. Influye. Estoy convencido en que influye. Sí. Sin embargo, no debemos de olvidar que un magnetofón marca UR, por ejemplo, Redport, portátil, que era el que utilizaba Jürgensen en sus investigaciones exteriores, pues tenía un cabezal de grabación que tenía cerca de 2 centímetros de gordo. Uh-huh. Y hoy en día un cabezal de grabación de un Sony pequeñito, de una magnífica calidad y un tal, pues tiene una uña de gordo. Uh-huh. Algo hay de diferencia. El cabezal inductor de grabación es distinto. Esas son las hipótesis que yo planteo en mi libro y bueno, pues que hablo un poco acerca de del porqué de la psicofonía, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pueden grabar? Y quizás cuando nosotros estamos haciendo alusión al por qué antiguamente se grababan o por qué con los aparatos antiguos parece ser que se quedan mejor grabadas, no es así, no es cierto. Lo que pasa es que se produce una serie de circunstancias que la favorecen. Si yo con los aparatos modernos de grabación produzco las mismas circunstancias que con los aparatos antiguos de grabación, claro, Posiblemente tenga mejores resultados. Es lógico. Sí, es curioso el tema, pero sí, es cierto. Y, digamos, volviendo a lo de la influencia del experimentador sobre el experimento, porque siempre ha resultado así o casi siempre, el hecho ya de apretar el REC ya estás influyendo, ¿no? Es como un tema aparte que no tiene nada que ver, que es la Ouija. El hecho ya de utilizarlo, ya estás moviendo algo para que se produzca. Indudablemente, indudablemente. Yo pienso que siempre el experimentador afecta de un modo u otro a cualquier experimento paranormal. Porque ya lo dice la palabra, parapsicología es más allá de la psicología. Y la psicología es lo que estudia el comportamiento de la mente de los seres humanos. Con lo cual, evidentemente, debe de ser y debe de tener un porqué y una forma y un quehacer la mente en determinadas circunstancias en un experimento paranormal. Yo estoy completamente convencido. Ahora, discrepo un poquito con mi querido amigo Paco Máñez, este buen querido amigo, que, bueno, quizás a lo mejor atribuyendo demasiada parte de las psicofonías a lo que es un carácter de influencia del propio experimentador. Yo muchas veces he practicado un experimento, que es el experimento de doble ciego, sí, propuesto por Sinesio Darnelli hace mucho tiempo por este querido amigo mío y compañero de investigación además del SEIP. Pues este experimento consistía en grabar una serie de cintas vírgenes y con unas preguntas y luego poner una cinta, otra cinta virgen, sí, en un aparato grabador. Y todo esto conectado a un temporizador aleatorio y que se conecta en un momento dado del día o de la noche. Se escoge una cinta al azar sin mirar, se escoge una cinta virgen sin mirar, por ejemplo, aunque la cinta virgen ya es virgen. Exacto. Y no tiene nada, ¿no? Pero se escoge una de estas grabadoras, de estas cintas grabadas, perdón, y de alguna forma se hace que se reproduzca, ¿no? En un aparato y que en el otro se grabe. Claro, aquí, bueno, pues se da una cosa, y es que el experimentador no está presente. El experimentador a lo mejor se ha ido pues a Francia, o se ha ido a Bélgica, o a Estados Unidos, de viaje, y de repente aquí se pone en marcha solo. Un día, una hora, a un momento, se conecta el play y el rec. Se lanza una pregunta con la pletina puesta en play, y con la pletina grabadora se obtiene una respuesta coherente. Con lo cual aquí tenemos demostrada que la presencia del experimentador puede influir, pero no es determinante. Sí, no está claro que no es determinante. Pero bueno, el tema de, volviendo a lo del, a la mente del experimentador, yo pienso que bueno, el sonido de la cinta virgen, si damos al play, en la cinta virgen ya hay ruido. Sí. Exacto, muchas veces lo que se atribuye es que si el propio ruido, digamos, de una forma casual, entre comillas, puede, digamos, inducirnos a escuchar algo que previamente nosotros ya teníamos, digamos, una predisposición a escucharlo. A veces, no sé, es una teoría un poco extraña, pero en algunos momentos se puede dar, o sea que el experimentador debe estar muy, digamos, concienciado, muy con los pies en el suelo, para no caer en este tipo de errores y interpretar aquello que pensaba que quería escuchar como una psicofonía. No, por supuestísimo que sí. Es decir, este es el gravísimo error de muchísimos investigadores que están hoy en día investigando, ¿no? Y de verdad yo lo digo, me apena mucho el ver que personas que tienen tantísimo interés en investigar, pues a veces cometen errores y no se les puede decir la verdad porque o se ofenden o tal. Mira, yo en muchas ocasiones he llegado a recibir, bueno, he recibido muchísimas psicofonías para analizar, y he recibido voces de personas, y algunas de investigadores, ¿eh? O sea, que no, tampoco vamos a quitarle cosas. Hay investigadores que por determinadas circunstancias, pues en la vida, bueno, pues dejan de oír más claro. Y todos tenemos que pasar por eso, porque el ser humano nace con unas 39.000 células auditivas y a lo largo de la vida van muriendo y las células auditivas no se reproducen. Con lo cual, por ley de vida, todos perderemos oído. Y muchos investigadores, que ya son un poquito mayores, a veces cometen errores importantísimos. Claro. Importantísimos en interpretación. Y no se dan cuenta y a lo mejor están grabando su voz y la toman por una psicofonía. Eso suele pasar a veces. Alguna vez también nos ha pasado a nosotros. De todas formas, es un tema muy interesante en el que podríamos estar mucho tiempo hablando, pero el tiempo es oro en la radio. Nos tenemos que ir despidiendo porque ya son las 10 en punto. Y bueno, ha sido un placer tenerte al teléfono, hablando de un tema, psicofonías, en este caso este último libro que apareció en el mercado, Psicofonías, ¿quién hay ahí?, de la editorial Nautilus, dentro de la colección La Puerta del Misterio. Y bueno, ha sido un placer, lo vuelvo a repetir, y nada, pues en otra ocasión seguiremos hablando del tema. Pues para mí el placer ha sido mío, de verdad. Saludar a estos dos compañeros, investigadores y grandes difusores del fenómeno de lo paranormal, de la parapsicología y de la ciencia parapsicológica, por decirlo de esta forma, pues es un honor. Y sobre todo, pues saludar a todos los oyentes y empezarles a cuando quieran, estoy a su enterísima disposición. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Hasta otra. Vale, buenas noches. Hasta luego. Pero ya acaba, no tenemos más tiempo. A control técnico ha estado con nosotros hoy en el Amodever, y en los micros, conmigo Paco Calahorro. Buenas noches, que paséis un buen verano, porque este es el último programa de la temporada, y en septiembre volvemos. En agosto nos podréis escuchar ahí en diferido algunos programas, pero en septiembre nueva temporada con muchas más cosas. Hasta septiembre, hasta luego, sean buenos, adiós.